Estamos en la escuela 200 aquí en el barrio Sati porque bajo el lema de Plantemos Memoria se plantaron aquí algunos árboles junto a la CTA de los trabajadores, bueno, y obviamente a estudiantes de esta escuela, y vamos a charlar con la directora, quien es Rosana y Ingrisani. Muy bien, gracias aquí al colega. Y la saludo, Rosana, ¿cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Acá conmemorando una vez más a nuestros desaparecidos, 30.000 desaparecidos, y en especial a la compañera trabajadora docente de la educación, Mónica Almirón. Bueno, ¿cómo lo ven los más chiquitos este acto? ¿Cómo se lleva adelante estas jornadas que tienen un fin bastante importante? Bueno, desde ayer ya en las aulas estamos trabajando con este tema, con los más chiquitos, a partir de la identidad, de su nombre, de su documento de identidad, como para que ellos entiendan en qué consiste esto de la identidad, y a partir de ahí se les empieza a mostrar videos, por ejemplo, videos de samba, que son, como para ellos los llama mucho la atención, y les empezamos a contar la idea que teníamos de plantar árboles o semillas o plantitas, para que esto siga creciendo en nuestras generaciones y que no nos olvidemos de esta parte de nuestra historia que tan mal nos hizo, ¿no? Hace algún tiempo conversaba con algún conocido y me decía, ya hay papás que tienen hijos en esta edad que ya nacieron en democracia, y esto es hace que se redoble la apuesta en cuanto a la necesidad de recordar aquello que vivimos en la historia, ¿no? Sí, tal cual, como yo leía hoy cuando comenzamos el acto, es súper importante que las aulas no nos olvidemos, y que, como vos decís, muchas de las generaciones no pasaron por ese momento tan feo de nuestra historia. Entonces, para reforzar la democracia que hoy tenemos que tener memoria para no volver a que nos pase eso. Y lamentablemente también tenemos que tener una visión como Latinoamérica, como Sudamérica, porque en muchos países cercanos se están volviendo los golpes de Estado. Entonces, recordando nuestra memoria, también podemos ayudar a reforzar nuestra democracia, ¿no? Una conexión para poder llevar adelante la actividad. Bueno, nosotros habíamos empezado ya a hablar con las chicas, con las docentes, cómo hacerlo. Yo soy parte de la CTA, pero no había hablado con mis compañeros, pero a su vez había sí entrado a la página de Abuelas de Plaza de Mayo y había visto la convocatoria que hacía Abuelas con otras organizaciones. Y me llamó la compañera Nancy, que es la secretaria de la zona atlántica, para ver si podíamos participar, qué idea teníamos, y le dije que sí, porque estábamos organizando. Y nos parecía importante que esto estuviera compartido con una organización para que tuviera más importancia en la comunidad también, y en los papás y eso. Lamentablemente, dada la pandemia, dado el protocolo, no lo pudimos hacer con toda la comunidad. Pero bueno, por eso la idea era de sacar fotos, firmar y todo eso, como para poder mandar a la familia. Y también tuvimos el Día del Espacio, la compañera Nancy nos acompañó para comunicarnos de que ellos habían podido contactar con la familia de Mónica, que vive en España, y que, bueno, Patricia, que es la hermana de Mónica, nos pedía y nos agradecía esto de recordar a Mónica en este momento, ¿no? Que todavía sigue desaparecida. La trabajadora de la educación. Sí, era docente de Cipolletti, que junto con su marido desaparecieron el 8 de marzo del 76. Y que todavía fueron, lo único que se sabe es que estuvieron en la ESMA y de ahí la llevaron a Chaco y está desaparecido. El hotel nuestro de Roca de la UNTER lleva el nombre de Mónica Almirón. Gracias. No, de nada, gracias a ustedes. Entonces, de la directora aquí de la Escuela 200 del barrio Sati, bueno, se llevó adelante una plantación de árboles bajo el lema Plantemos Memoria. Gracias, Franco, y ahí estamos viendo las fotos que llegan, que está mandando Nicolás Gairó, que ahora vamos a estar viendo en redes y en la página, y conmueve ver a los niñes ahí, bueno, plantando y miembros activos, como diría Mayra, ¿no? En su edad, a su modo de interpretar, ahí, accionando, y es muy, muy emotivo. Así que muchísimas gracias. Vilma, tengo aquí... Sí, por favor. Pablo Barreno, sí. para hablar respecto de una apelación que llevó adelante ayer, y lo primero, lo saludo, Barreno. Franco, ¿me podés escuchar, Franco? ¿Se desconecta de la cámara? A ver. No sé de dónde es el problema, si lo ahora escucho sí se por escucha. El retorno. Ahora sí, ahora se escucha, sí, sí. Ahora sí. Ahora sí, los saludo nuevamente. Barreno, buen día. ¿Cómo estás? Buen día para todos. Llegó sí. Adelante una apelación ayer. Sí, en realidad, en el marco de este injusto proceso al cual somos sometidos, el día de ayer se formuló una audiencia que tenía que ver con una apelación, con un recurso revocatorio que habíamos planteado nosotros como sindicato, atento de que era un absurdo jurídico, digamos, lo que tenía que ver con la persecución gremial, con criminalizar básicamente lo que es la actividad sindical. En este caso, obviamente, a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que ir a verificar las condiciones del protocolo de COVID-19 ante la presencialidad, la vuelta a presencialidad de los trabajadores, podía constituir de manera intencional y con dolo generar condiciones para propagar una pandemia, sino todo lo contrario. Y es por eso que, bueno, que en el día de ayer se puso blanco sobre negro, se planteó claramente y el fallo termina siendo ejemplar, que lo que plantea es que no se puede criminalizar el ejercicio del sindicalismo y que tampoco se pueden perseguir conductas, en este caso, que no son delitos. Y fundamentalmente que el ejercicio de un derecho y que los representantes, quienes ejercemos el derecho y que cuidamos los derechos de los demás, no puede ser criminalizado jamás. Me parece que eso es importante, inclusive entiendo que el fallo va a ser relevante para todo el movimiento obrero en general. Barreno, lo que uno escuchaba ayer del juez era sentido común. Incluso el propio relato que hacía era de alguien que estaba conversando en un café con otra persona y contándole cómo son los derechos. ¿Cómo se le explica a la comunidad todo ese proceso que demandó dinero, horas, tiempo de jueces, de trabajadores, trabajadoras? Me parece que quienes lo tienen que explicar en este caso son los quienes determinaron que había que perseguir, en este caso políticamente, a un dirigente que es de la oposición para callarnos. Y lo que no van a lograr nunca no es ni callarnos ni que nosotros cambiemos nuestra práctica política. Por eso es que seguimos haciendo las inspecciones, porque nuestra obligación, porque ninguna acordada, ni ninguna resolución, ni ningún decreto nacional ni provincial derogó la ley de asociaciones sindicales. Estamos orgullosos de representar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras y vamos a hacer lo que sea necesario para cuidar su integridad física. Y esto es la ratificación no solo del rumbo, sino fundamentalmente de la práctica gremial. Y me parece que habla a las claras de que no solo no nos equivocamos, sino que la verdad siempre sale a la luz, más temprano que tarde. Se plantea la posibilidad de evaluar esto en una próxima instancia, pero bueno, ¿qué va a pasar si esto queda en la nada como aparentemente va a pasar? ¿Tiene previsto iniciar algún tipo de otra acción, teniendo en cuenta que el juicio político ha sido rechazado? Nosotros tenemos algunas instancias, creo que hay una cuestión que no fue menor y que inclusive la estuvo ayer y se usó como argumento. El 203, lo que plantea del Código Penal, tiene que ver con personas adentro de tribunales que contagiaron a otras personas. Digo, y me parece que en todo caso estará para evaluarse si la conducta de algunos, aunque sean los máximos referentes del Superior Tribunal de Justicia, de la Procuración General, cuáles fueron las conductas que tuvieron. Porque me parece que para algunos son demasiado exigentes y para los propios me parece que tienen como un viejo dicho que dice en la justicia que todos son muy buenos en la justicia, pero algunos son más iguales que otros. Bueno, lamentablemente eso ha sucedido. Nosotros estamos tranquilos, siempre estuvimos tranquilos porque hicimos lo que teníamos que hacer y lo vamos a seguir haciendo. ¿Y qué pasa con el juicio político? Digo, porque se rechazó, pero ahora si uno escucha lo que dijo ayer el juez, se terminaban dando las razones a quienes se estaban planteando el juicio político. Totalmente. Me parece que muchas veces lo que sucede acá, y nos ha pasado en otra instancia de juicio político, es que quienes tienen la suma de todo el poder público, y en este caso el oficialismo, meten la cola en este tipo de cuestiones, y esperemos que no queden personas, los máximos responsables de esta persecución impunes, y lo digo, y ni mucho menos con una jubilación privilegiada. Lamentablemente es lo que por ahí se ve, que puede llegar a suceder, y bueno, veremos. Nosotros, por lo pronto, tampoco vamos a dejar las cosas como están. Estamos terminando de escribir una denuncia a organismos internacionales, a la Organización Internacional del Trabajo, por violaciones y por persecución, y por violaciones a la libertad y la democracia sindical, porque me parece que esto no solo que tenía que parar acá, y tiene que parar acá, si no, no puede volver a ocurrir nunca más, justamente a un día de un 24 de marzo tan importante para todos los argentinos. A ustedes. La palabra entonces del legislador del Frente de Todos y sindicalista también de los judiciales, Pablo Barreno. Bueno, hablando sobre la apelación que realizó ayer en el Poder Judicial, esto viene de hace rato, tiene como fin, lo habían acusado a Barreno en principio de violar el aislamiento. Bueno, ayer realizó una apelación y ahora lo que contó respecto a cómo sigue esta causa.